esos señores quiero cantar un corrido. A esos bonitos lugares y a mi pueblito querido, es el triunfo Tamaulipas, la tierra donde he nacido. Esos pueblitos del sur, la zona temporalera, bajando allá por el Abra, ahí hay pura gente buena. Elegido y Celaya, la nueva planilla azteca. Hablamos de olímpicos, yo me acuerdo, Santa Clara y División, Zaragoza y Magdaleno, Refugio y la Nueva Unión, Lázaro y Camotero. Verás que no te arrepientes.